¿Qué más quisiera? Unir tu cuerpo con el mío y que tu boquita me diera. Quiero guiarme contigo. ¿Qué más quisiera? Unir tu cuerpo con el mío, que tu boquita me dijera. Quiero quedarme contigo. Ella, con su traje verano, verde de esperanza, esperanza que no viene, esperanza que se acaba, esperanza que se muere. Tras la piel de una almohada, viejo truco de inocente, conocida noche amarga. Hoy mi tema va por él, mi tema va por él. Y galopando monta lomos de la noche, ahí el grandísimo pequeño artista va. Abrigo largo, bien vestido y un gran coche, y todo lo que su bragueta pueda dar. Dime si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una hoja que se cae y se rompe y muere por su fe. Eso. Dime si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una hoja que se cae y se rompe y muere por su beso. Secada de amor en las paredes de su viejo cuarto, se le engrandece la desilusión. Un buen recuerdo lleva los te quiero, pero su frente solo lleva espina. Se hunde en fango porque cree que pisa suelo. Pinte de largo para ocultar su herida. Dile si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una hoja que se cae y se rompe, muere por su fe. Dime si lo quiero o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buena gente puede. Eres como una hoja que seca y se rompe y muere por su beso. Igual que el sol calienta la agüita de los charcos, ella se consume poco a poco por el cruel paso del tiempo, que todavía no se ha dado cuenta que se la ha ido a pique el barco. Que navegaba viento en popa toda vela los 14 de febrero. Y galopando monta lomos de la noche, ahí el grandísimo pequeño artista va. Abrigo largo, bien vestido y un gran coche, y todo lo que su bragueta puede dar. Dime si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una hoja que se cae, se rompe y muere por su fe. Eso. Dime si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una hoja que seca y se rompe y muere por su beso. Dime si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una hoja que seca y se rompe y muere por su beso. Dime si lo quiere o no lo quiere, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede. Eres como una que se rompe por su beso. Hoy mi tema va por ella. Mi tema va por ella.